Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Sacrificio. ¿Qué ha sido del sacrificio? ¿Dónde lo han escondido? Son pocas las personas que saben sacrificarse hoy en día. Benditas serán por siempre estas personas que saben entregarse a los demás por cumplir con su deber. No tengáis miedo al sacrificio, pues es de valientes y de personas enteras. Las personas que son personas a medias nunca serán felices del todo. Jesús nos enseña que se llega a la felicidad con el sacrificio. Es bueno el sacrificio, bueno y sano. El saber sacrificarse por Dios, ayudando a los demás, ayuda a alcanzar la santidad, a ser generoso, saber amar a Dios sobre todas las cosas y personas, y amar al prójimo. Ven, no te escondas debajo de la mesa. Ya verás. Aprovecha las oportunidades que se te presentan a lo largo del día de poder sacrificarte por Dios, ayudando a los demás. Y ya verás qué contento te irás a dormir y cuánto te querrán. Haz la prueba. Sé sacrificado. Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com.